Hola, soy Rodrigo, un estudiante del Colegio de Cenes de la Vega, el Zargal. A mí me gusta mucho la tecnología y por eso estoy en este programa de la radio. Y así suelo ser yo, Rodrigo Jaén Ruiz. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Soy Gracia Ariza, redactora publicitaria y también madre de tres hijos. Y esto me lleva a participar como asesora voluntaria en diversos grupos de apoyo a la maternidad, lactancia e igualdad. Si piensas en mi trabajo, verás que tiene mucho que ver con la comunicación. Comunicación no verbal, en este caso. Cuando emitimos en radio, también utilizamos este tipo de comunicación. Pero gracias a nuestra voz, podemos transmitir muchísimo más al oyente. Desde emociones hasta deseos, evocar recuerdos, sentimientos... Y bueno, pues la comunicación a través de las ondas y ahora también a través de internet nos puede servir para muchísimo más que simplemente escuchar música o transmitir las noticias. Espero que te haya gustado y muchas gracias por escucharme. Hola, soy Martín Jaén, soy arquitecto técnico. Como veis, mi profesión no tiene nada que ver con la radio, por eso precisamente me encantaría aprender a comunicar a través de la radio. Hola, soy Ángela, tengo 7 años. A mí me gusta mucho la gimnasia rítmica y la pintura. A mí me gusta hacer muchos dibujos, hacer gimnasia rítmica y gimnasia normal. Son las cosas que más me gustan. Hola, soy Alejandro, también conocido como Coballita por mis redes sociales. Me dedico a subir vídeos a YouTube y soy un gamer. Mis cosas favoritas son el gaming, la creación de juegos y códigos y la agricultura. Así soy yo, Alejandro Avellaneda Ariza, o Coballita y llévate. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Mi nombre es Gracia Ariza y estás escuchando la radio comunitaria de SEIP El Zargal. Hoy vamos a tratar un montón de temas interesantes que seguro que te van a gustar, así que estate atenta o atento. Vamos a contar con la colaboración de varios alumnos del colegio SEIP El Zargal de Cenes de la Vega de Granada. Entre ellos están Alejandro, de quinto B, Rodrigo, también de quinto B, y Ángela, de segundo B. También participaremos yo misma, que soy Gracia Ariza, madre de Alejandro y de Ángela, y Martín, que es el padre de Rodrigo. Para empezar, si te parece, vamos a escuchar una excelente reflexión sobre cómo combatir los roles de género, de la mano de Rodrigo y Martín. Estás escuchando la radio comunitaria de SEIP El Zargal. Hola, yo soy Rodrigo Jaén. Hola, soy Martín Jaén. Y somos padre e hijo. Hoy vamos a hablar de tres temas de actualidad. El primer tema es sobre cosas cotidianas que hacemos en la familia para contribuir a la igualdad de género. Pues mira, yo cuando juego con mi hermana, yo a veces juego a lo que se llaman juegos de chicos, como son los coches, y a veces a lo que se llaman juegos de chicas, como son las muñecas. No jugamos todos los días lo mismo o nos separamos, jugamos a juegos de chicos, bueno, de lo que se dicen de chicos y de chicas. ¿Y tú crees que son juegos de chicos y de chicas? No, todos los juegos son para todo el mundo. Lo único que lo que dice esa norma de que los juegos de chicas son de chicas, los de chicos de chicos, yo creo que son los estereotipos. Mm. Lo he visto hoy en el cole, en Ciudadanía. Mm-hmm. Yo creo que está esa norma que tú estás diciendo como que está un poco desfasada, ¿no? Sí, tiempos. Sí, los estereotipos son muy malos. Muy bien. Otro tema del que también queríamos hablar, ¿cuál era, Rodrigo? Era el del confinamiento total que tuvimos. ¿Qué hacíamos en casa? Ah, cosas que hacíamos durante el confinamiento total en familia. Y no sé, qué cosas que hacíamos diferentes recomendaríamos a otras personas hacer, ¿no? Esperemos que ya no haya más confinamiento. Vaya. Sí, sí, eso esperemos. A ver, bueno, yo recuerdo que hacíamos puzzles, hicimos bastantes puzzles. Sí, sí, pero no de los pequeñitos, sino de 500 e incluso 1000 piezas. Sí, sí, además empezábamos un puzzle y cuando ya... pues llevábamos un buen rato, decíamos, parábamos de hacerlo, nos poníamos a hacer otra cosa y pasábamos por al lado del puzzle y decíamos, venga, vamos a poner otras cuantas piezas y nos picábamos uno y otro, y cada uno tenía una zona del puzzle y al final pues hicimos varios, sí. Sí, bueno, una vez nos picamos con uno y tardamos, era creo que de 500 o 1000 piezas y tardamos 3 días en hacerlo. Y bueno, también recuerdo que hacíamos como unos 4 o 5 minutos, que eran que podíamos hacer lo que quisiéramos para desestresarnos de estar tanto en casa, ¿no? Sí, sí, eran los 5 minutos de locura, ¿no? Sí, se podía hacer todo lo que se quisiera, menos no hiciera evidentemente daño a nadie, ni daño a... Ni a ti mismo, ni a las cosas de tu casa. Ni a las cosas de tu casa. Podía gritar, tirarte al suelo, saltar... subirte encima de la cama, lo que quisiéramos, y nos poníamos a, vamos, hacíamos de todo y la verdad que se nos desestresábamos, ¿no? Sí, sí, yo recuerdo que intenté escalar la pared. Yo salté en la cama, me puse panza arriba, me puse a gritar todo lo que podía en la casa, de verdad, en la casa de los vecinos pensarían que estábamos locos. Sí, supongo. Bueno, nos pasamos al tercer tema. Un momento, que se me olvidaba otra cosa que hicimos también, que fue una guerra de calcetines. Los calcetines, una vez que estaban doblados y preparados, sí, para meterlos, verdad, en los verdad. Cajones, pues hicimos una guerrilla, nos pusimos, pues creo que... cada uno a un lado de la cama, bueno, en equipos, porque éramos 4, y nos echábamos los calcetines... Eso. Y bueno, era súper divertido. Sí, sí, sí. A ver, Rodrigo, ¿qué decías sobre la tercera cosa? Bueno, la tercera cosa que queremos hablar de hoy en día, claro, es de qué pensamos de los videojuegos. Nosotros somos una familia que no es gamer, no le gustan los videojuegos, pero claro, de alguna vez habremos jugado, claro, obviamente, pero que también a videojuegos... Me refiero a los de consola y a los juegos. Pero otra cosa, si decimos videojuegos de juego online, eso sí jugábamos muy a menudo, como un ajedrez en la tablet, algún que otro juego de mesa, ¿no, papá? Pues sí, mira, en general, sobre los videojuegos, pues la familia no estamos muy de acuerdo con ellos. Por su... por su carácter, no me acuerdo ahora de la palabra, adictivo. Eso. Adictivo. Eso, por eso. Su adicción, una vez que empiezas a jugar, no puedes parar. Y pues no nos gustan los videojuegos por eso, sobre todo en edades pues tempranas, ¿no? Entonces, hombre, como ha dicho Rodrigo, pues sí, alguna vez... Pues, ¿te ves? ¿Cuándo? Hemos jugado, aparte de que, por ejemplo, jugamos al ajedrez físicamente, ¿no? En un tablero de verdad. Sí, pues también, bueno, si quieres practicar, te pones el modo que, la tablet juega contra ti y vas practicando, y eso no es malo. Exactamente. También, por ejemplo, yo no creo que no se considera videojuego, pero es algo con la tablet y eso. Una cosa que hacen mucho tú y Ángela, por ejemplo, el simple piano. Sí, ¿no? Sí, esa es una buenísima aplicación y que hemos aprendido mucho piano con ella. Y mira, quiero decir un ejemplo de la adicción a los videojuegos. Hace unos años, creo, un año, no sé, mi mejor amigo se supone que estaba... que se, el verano se vició un poco con un videojuego. Y entonces cuando vio que le gustaba tanto, dijo: voy a estar una temporada sin jugar porque no quiero quedarme adicto y no poder estar con mis amigos. Eso, ¿eh? Que nos gusta más en la familia, con los videojuegos un poco se... hay tendencia a que no haya relación física entre las personas, ¿no? Y nos gusta más pues que haya esa relación física, ¿vale? Sí, bueno. Bueno, pues esos son los temas... de los que hemos querido hablar. De los que hemos querido hablar. Un saludo. Adiós. Un saludo a todos nuestros oyentes. Adiós. Bueno, a continuación una canción que me gusta mucho, la verdad, es de piano. Se llama Canon en re mayor, o en el título original, en D mayor, de Patch Bell. Y bueno, espero que os guste. Soy hombre y me encanta preparar la comida para mi familia. Soy mujer y soy la que se encarga de arreglar la fontanería y la electricidad en casa. Soy hombre, trabajo como psicólogo, pero además me encargo de las tareas domésticas de casa que implican hacer las compras y hacer la cocina, toda la comida. Soy mujer y me gusta conectar enchufes. Y sobre todo me encanta mirarle las tripas a un ordenador. Soy hombre y me encargo de lavar y tender la ropa. Soy hombre y limpio el baño. En casa todos hacemos todo, no hay diferencias de género. Existe equidad. Las tareas no tienen género. En casa todos compartimos la responsabilidad de hacerlas. Nosotros también colaboramos. Porque las tareas de casa son de todos. Ahora, Gracia, Alejandro y Ángela nos presentan unas reflexiones sobre la soledad, sobre todo la soledad en tiempo de confinamiento. A lo mejor la soledad no es tan mala como creemos. Escuchemos a nuestros amigos. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Mi nombre es Gracia. Mi nombre es Alejandro. Mi nombre es Ángela. Y estamos aquí esta tarde para hablaros sobre la soledad. Menuda palabreja, ¿verdad? Seguro que a algunos os asusta, pero nada más lejos de la realidad. Hoy os vamos a hablar de la soledad que elegimos nosotros, sobre todo en estos tiempos de confinamiento en los que necesitamos momentos a solas. Valga la redundancia. Alejandro, ¿qué opinas tú sobre la soledad desde tu visión como niño y ya casi preadolescente? Para mí la soledad elegida es un momento de relax, porque, a ver, hay que tener en cuenta que yo convivo todos los días con 5 personas, 2 gatos y luego en el colegio mis compañeros. Y hay que reconocer que estoy siempre acompañado y en distintos momentos quiero estar solo. Y cuando yo estoy solo es un momento de relax porque normalmente el cerebro está saturado porque está muy acompañado y cuando tú estás solo pues el cerebro está relajado. ¿Y te sientes mejor? Sí, mucho. ¿Más tranquilo? Sí. Muy bien, me parece súper interesante tu visión. Y Ángela, ¿tú como niña de 7 ya casi 8 años? Pues la soledad me parece muy buena. Y además en estos tiempos que estábamos confinados o no se puede salir de casa, me parece aún mejor porque es parecido a lo que ha dicho Alejandro, que es que estás pues con tu familia, pero que estás con gente. Entonces pues necesitas un momento de soledad. Y por ejemplo, si estás haciendo algo en una habitación en la que hay más gente, pues por ejemplo, mi hermano pequeño, estoy haciendo algo y mi hermano pequeño está haciendo algo también. Entonces tengo que prestarle atención a mi hermano pequeño o ver lo que pasa a mi alrededor. Claro, y te cuesta tener momentos a solas. Sí. ¿Y qué te aporta a ti esos momentos de soledad cuando los consigues? Mucha tranquilidad, de no tener que estar viendo todo lo que pasa a mi alrededor. Y puedo pensar mis cosas, puedo hablar conmigo misma, pero en alto. Y pues sí, me parece muy bueno. Me parece fantástica también tu visión. Y ahora vamos a darle un poco la vuelta y vamos a hablar sobre esa soledad impuesta, como le pasa a mucha gente mayor, que ahora con esto de la pandemia se han visto solitos, o cuando vosotros os sentís solos. Alejandro, ¿tú cuando te sientes solo, cómo lo vives con ese tipo de soledad? Pues lo vivo muy mal, muy triste, porque siento que nadie me está haciendo caso, que nadie está interesado en hacer algo conmigo o en prestarme atención. Ajá. Yo me siento muy mal. Claro. ¿Y tú, Ángela? Me siento triste, inacompañada y pues me darían ganas pues de jugar con alguien, hacer algo con alguien. Y pues en general hacer cosas con alguien. Pues me parece fantástica tanto la visión del uno como preadolescente, como la de Ángela como niña. Y yo como adulta opino exactamente lo mismo, que hay momentos en los que realmente necesitamos esa soledad. Esa soledad que elegimos nosotros y que no nos imponen desde fuera o que no nos vemos obligados a tener, bien porque vivamos solos o en el caso de los abuelitos que le ha pasado en este confinamiento, que se han tenido que ver solos, porque no podían recibir visitas por protegerlos, ¿verdad? Pero claro, ha tenido que ser muy duro para ellos. Pero sí es cierto que cuando nosotros tenemos tanto bullicio de gente alrededor, es muy importante que aprendamos a disfrutar de esos momentos de soledad. Momentos que realmente nos van a sentar muy bien y van a hacer que nuestra mente se relaje y que veamos todo con otro color, con otro punto de vista mucho más positivo. Bueno, espero que os haya gustado esta visión de la soledad que os hemos ofrecido esta tarde, para que no lo veamos siempre tan, tan negra. Un abrazo y adiós. Estás escuchando la radio comunitaria de Zipel Zargal. A continuación, vas a escuchar Tourner dans le vide, una canción de Indila, que nos habla de amor, nos habla de duelo por el ser querido y también nos habla de humildad, especialmente en cuanto al amor. Porque cuando se trata de amor, ser humilde es mucho más importante que todo el poder que puedas tener. Espero que la disfrutes. Non, ne le jugez pas, vous qui ne connaissez pas les vertiges et le la peur. Vous êtes faussement heureux, vous troquez vos valeurs. Lui, il est tout mon monde, et bien plus que ça. Seul, je grise mon nom quand vient le désarroi. Et puis tout s'effondre quand il n'est plus là. J'aimerais tellement lui dire, mais je n'ose pas. Lui qui me fait tourner dans le vide, vide, tourner dans le vide, vide, tourner dans le vide. Ma vie tourner dans le vide, vide, vide, tourner, tourner dans le vide. Tourner dans le vide, ma vie parti, je n'ai pu me relever. Ce n'est plus qu'un souvenir, une larme du passé, coincée dans mes yeux, qui ne veut plus s'en aller. Oh, mon amour, vous qui me connaissez pas les vertiges et la douleur. Ils sont superficiels, ils ignorent tout du cœur. Oui, c'était tout mon monde. Plus qu'il n'est plus là, tu m'en fais l'amour, mon beau Y continuando con el tema de la soledad, escuchemos un precioso ensayo de nuestra amiga Gracia. Soledad, una palabra que muchas veces nos da miedo hasta pronunciar, ¿verdad? La soledad se intuye como algo malo, negativo. La soledad a menudo se siente como un sentimiento de abandono, como algo que hay que evitar a toda costa. Al fin y al cabo, los humanos somos seres gregarios y sociales, ¿verdad? Y necesitamos relacionarnos con otras personas para sentirnos bien. E incluso sin buscarlo, al final de nuestras vidas nos habremos relacionado con cientos o incluso miles de personas diferentes. Pero, ¿de verdad es tan mala la soledad? ¿Es tan mala como la pintan? ¿Tú qué piensas? Yo pienso que no, que a veces, muchas veces, la soledad es necesaria para ti, para mí, para todos. Todos y todas necesitamos momentos a solas, con nosotros mismos, con nosotras mismas. Y si lo vemos así, en realidad, nunca estamos solos, ¿no? Siempre nos tenemos a nosotros mismos. ¿Te paraste alguna vez a pensarlo? En estos tiempos de confinamientos, cuarentenas, en esta pandemia que nos ha tocado vivir, la soledad se convierte en una herramienta esencial, crucial diría yo, para seguir cuerdos y sanos, ¿no crees? Piénsalo. Pasas 24 horas al día con tu familia. Familia que, aunque adores, aunque te encante estar con ella, cada miembro es como es, con sus virtudes y sus defectos, al igual que tú. Un momento a solas, sin más ruido que tus pensamientos, sin discusiones, sin diálogos, sola contigo misma o solo contigo mismo, disfrutando del silencio o de tu canción favorita, pensando en tus sueños o en los que más quieres. Sea como sea, esa soledad, amigo o amiga, es una buena compañera. Esa soledad logrará que, a la vuelta con los tuyos, aprecies más su compañía, te apetezca mucho más estar junto a ellos, quieras conversar, hacer cosas juntos, da igual que seas adulto, niño o niña, siempre va a venir bien. Esa soledad, a ratos y no impuesta, sino buscada y elegida por ti, te va a ayudar a equilibrar tu mente, a mejorar tu estrés. Te va a ayudar a disfrutar de lo que tienes y sobre todo de a los que tienes a tu lado. Esa soledad, insisto, elegida, esa soledad te va a ayudar a ser feliz. Jugar con los peluches y jugar con la casita de muñecas. Soy niño y me encanta la ciencia y también el baloncesto. Soy un niño y juego a las patinitas con mi hermana. Porque los juguetes, los hobbies, los juegos y los deportes no tienen género. Deja disfrutar a tus hijos e hijas con total libertad. Por una infancia libre y feliz. Del colegio El Zargal, del curso segundo B. Hoy, para el Día de la Mujer, quiero hacer una entrevista a Elena Mayorga. yo tengo todos estos libros. Y Elena es escritora y poetisa. Hola, Elena. Hola, buenas tardes. Gracias por invitarme a tu entrevista. Estoy muy emocionada. Sí. ¿Empezamos con las preguntas? Claro, vale. ¿De dónde eres? Yo soy de cerquita, de Málaga, de la provincia de al lado. Y bueno, casi siempre he vivido en Málaga. Así que soy aquí, una poeta y escritora andaluza. Y mujer también, por supuesto. Muy bien. Elena, ¿cuándo empezaste a escribir? Pues mira, yo empecé a leer muy prontito. Aprendí, no sé cómo, sola. En mi casa todo el mundo leía y escribía porque mi madre era profesora de instituto y mi padre era periodista. Entonces, en mi casa siempre ha habido muchos libros. De hecho, tenemos una habitación forrada de arriba abajo de libros. Y desde pequeñita, a los 3 años ya sabía leer y a los 4 escribía. Y ya pues empezaba a inventar mis historias. Así que llevo en realidad toda mi vida escribiendo. Vale. ¿Por qué te gusta escribir? Me gusta escribir porque tengo mucha imaginación. Y porque me gusta comunicarme con la gente. Me gusta inventar historias. Y me gusta que las personas con las que las comparto... pues emocionen, las vivan, disfruten. Es mi forma de comunicarme. Yo solo una persona muy tímida, pero a través de la escritura me abro al mundo. Vale. ¿Por qué escribes para niños y jóvenes? Porque me gusta mucho cómo son las niñas y los niños, porque soy muy franco, muy directo, y vivir la vida de forma más... ¿cómo decirlo? Más pura que los adultos, que a medida que vamos creciendo nos vamos complicando la vida. Y vosotros sabéis disfrutar de la vida o atravesar las emociones de la vida de forma más natural. Y a mí me gusta la naturalidad mucho. Vale. ¿En qué te inspiras para escribir? Pues mira, me inspiro. Me gusta mucho la naturaleza. Desde pequeñita... me gusta mucho pasar el rato y observar pues, las plantas, los árboles, las nubes. También me gustan mucho los animales. Y vamos, yo desde chica, mi sueño era tener un perro y hasta que no he sido mayor no lo he tenido. Pero tener un perro, lo observo, los gatos, los perros de los vecinos, los pájaros. Aquí tengo al lado un pequeño bosque y miro las ardillas. Entonces me inspiro en la naturaleza, en los animales y también pues en todas las vivencias que he vivido con mi hija, que ya tiene 12 años. Y en todo eso del día a día, me gustan mucho las pequeñas anécdotas, a lo mejor como una hoja de árbol cae, la forma en la que cae, cuando esa hoja está cayendo, de repente abajo hay una hormiguita y un pájaro por arriba. Todas esas conexiones de mundos diferentes en uno me inspiran mucho. Y también pues a veces cuando escribo para más mayores, pues me gustan mucho las leyendas, las anécdotas, los cuentos de fantasmas. Es un poco diferente lo que escribo para niños pequeños que para más mayores. Y bueno, también escribo ya más profesional pues de crianza y de psicología, pero eso me inspiro en lo que ocurre en la vida, en las familias. Vale, la siguiente pregunta es, ¿cuántos libros tienes publicados? Pues tengo publicados 4 libros hasta ahora. Tengo uno que se llama La estrella Pepita, que es un cuento de una estrella de mar, que en verano se va, o sea, de una estrella del cielo que en verano quiere venir a la tierra y ser estrella de mar. Y entonces conoce a una niña y se hacen amigas y es muy divertido. Y luego tengo uno que son de poemas de Adviento para que las familias preparen juntas el Adviento. Son 24 poemas para ir día a día preparando los 24 días anteriores a la Navidad. Luego tengo otro que se llama Versos para ilustrar, que son poemas para que las familias los ilustren. Y además yo le hablo de artistas y de arte, de artistas hombres, pero también recupero la memoria de artistas mujeres que durante toda la historia han estado más acallada. No se ha hablado tanto de la importancia de esas artistas femeninas. Entonces yo en mi libro, humildemente, las traigo a la luz para que las niñas y los niños crezcan sabiendo que teniendo modelos hombres y mujeres, porque es muy importante para que nuestra mentalidad crezca abierta, que veamos de todo y que nosotros elijamos lo que mejor nos gusta. Y ahí pues vienen muchas cosas. Y luego he hecho uno con mi marido, que es psicólogo, pues de relajaciones, que ese es recuperar la calma, que bueno, él lleva 20 años trabajando y pues le ha ayudado en la parte pues de reacción y tal. Y es muy chulo para que las familias, son 12 audios y 12 textos para que las familias trabajen, comprendan las emociones y las trabajen desde los niños a los adultos. A mí el libro de las relajaciones me gustó mucho. Cuando, la primera vez que oí una relajación, o sea, me dormí. ¡Ah, oh, eso bueno! Sí, y todas las relajaciones que nunca he oído y las oigo por primera vez, también me duermo. Pues eso es que funciona muy bien. Y además la cuestión es ayudar a los pequeños, a los niños y niñas y adultos, ¿no?, a que comprendan sus emociones y sepan que son buenas, que no hay ni buenas ni malas, sino que son necesarias y que todas nos informan de algo. Y es una forma de vivir la vida con más conocimiento. Eso es lo que pretendíamos con ese libro. Yo creo que le está gustando. Más niñas me han dicho que se duermen con ella, las dos que hay de dormir, y que les gusta mucho. ¿Qué es lo que más te gusta de tu trabajo? Lo que más me gusta es volcar mi imaginación en historias. Porque tengo mucha imaginación y siempre estoy pensando. Y soy una persona muy despistada porque siempre estoy pensando historias y poemas, y me gusta mucho escribirlos. En el momento de escribirlos, corregirlos, y cuando los veo ya al final listos, me encanta. Y sobre todo lo mejor es cuando lo leen las niñas y los niños y me escriben y me dicen que les gusta. Es muy emocionante para mí. ¿Estás haciendo algún otro libro? Sí, ahora para la primavera voy a sacar uno de poemas de animales divertidos y divertidas. Le he puesto una arroba porque a mí me gusta la arroba, para que las niñas y los niños estén juntos en el mismo, ¿no? Y entonces pues son como eso, pues los perros, los gatos, una perrita que adopta un gato, una vaca que se va a conocer el mar con una butarda, y todo así, anécdotas muy divertidas pues de animales, pues una niña que se asusta con un bichito y el bichito quiere conocerla, son un montón y muy divertidos. Y además le estamos haciendo ilustraciones kawaii, que es un tipo de dibujo muy chulo, muy divertido, y va con sorpresa porque cuando estaba escribiendo y haciendo las ilustraciones llegó un viento y se llevó todo el color de las poesías. Entonces, ¿quién le va a poner ahora el color a los dibujos que se han quedado en blanco y negro? Un viento ventoso golfo se los llevó. Dejé la ventana de aquí al lado abierta, sopló y se los llevó. Y luego estoy preparando algo para un poquito más mayores, así de aventuras, un poco de miedo, un poquito de miedo. Pero bueno, divertido. ¿Crees que tu trabajo en la escritura está bien valorado al ser mujer? Bueno, pues yo creo que las escritoras tenemos una ventaja, que detrás nuestra hay pioneras muy conocidas, sobre todo a partir del siglo XIX, las grandes escritoras españolas, pero también inglesas, se empezaron a dar a conocer y empezaron a ser fenómenos literarios. Entonces, la escritura y la poesía son profesiones que siempre han estado bien vistas para las mujeres. Hay otras profesiones donde las mujeres tienen que luchar mucho más para hacerse valer, ¿no? Pero bueno, yo creo que aquí el sexo no he competido tanto, no he tenido tanto problema, pero también porque yo siempre he ido segura de mí, porque en mi casa no había una figura paterna o materna que me impusiera restricciones por ser mujer, ¿no? Siempre me alentaron a hacer lo que yo quería en la vida, y eso pues me ha ayudado mucho. ¿Qué piensas de esas mujeres importantes para la historia y que sus trabajos no han sido valorados? Bueno, me da mucha pena. Yo, de hecho, te voy a contar que estudié historia y luego me especialicé en historia del arte. Y, por desgracia, durante la carrera vi muy poca historia de mujeres, ¿no? Lo típico, pues te hablan un poco de Hatshepsut en Egipto o de Nefertiti o de varias reinas así, Isabel la Católica o Isabel de Inglaterra, ¿no? Pero, y luego de artistas en la parte de arte, cuando hay artistas igual de importantes en los movimientos que los hombres, casi no te hablaban. Ahora ya está cambiando todo eso. Tras mi carrera tuve que formarme y buscar yo información, porque siempre me ha gustado buscar figuras femeninas en las que apoyarme y aprender de ellas. Entonces, tiene todas esas figuras para que las niñas y los niños crezcáis con modelos y elijáis lo que más os gusta, porque esta pintora puede hacer alguna cosa así estupendo y este escritor otra cosa, y necesitáis todos esos modelos, pues hay que recuperarlas y traerlas. Y ahora se está haciendo desde los colegios mucho trabajo para que las niñas y los niños conozcáis todas esas figuras importantes de la historia, al igual que las masculinas. Y que también se conozca, por ejemplo, cómo la mujer en la prehistoria vivía en igualdad de condiciones del hombre, todos cazaban, todos recolectaban, todos pintaban. De hecho, pues hay pruebas en mi libro de versos para ilustrar, lo hablo, que hay pruebas como las mujeres hacían un porcentaje enorme de las pinturas parietales. Pues todo eso hay que cambiarlo para que las niñas y los niños crezcan en la equidad, la igualdad, y tengáis las mismas oportunidades, los mismos derechos. Vale. ¿Te ha gustado la entrevista? Uy, me ha encantado, yo haría más. Ha sido muy amena. ¿Y a ti? Sí. De la experiencia? Pues muy buena. Pues estupendo, claro que sí. Una buena periodista. Además, ya te digo que yo sé que mi padre era periodista y desde muy chiquitita, si no podían dejarme en ningún sitio, yo le acompañaba a las entrevistas. Así que he vivido mucho eso. Qué bien. Sí, yo también hacía mis preguntas como tú. Iba a casa de los pintores, las pintoras les preguntaba. Pues adiós, Elena. Pues nada, encantada, ¿eh? Nos vemos prontito. Muchas gracias por estar aquí en la entrevista. A ti. Muchas gracias a ti. Adiós. Adiós. Estás escuchando la radio comunitaria de Zeipel Zargal. Ahora vamos con unos minutos musicales. Concretamente vamos a escuchar una canción que se llama Tallabón. La primera vez que la escuché fue en la banda sonora de la película Todo sobre mi madre, de Pedro Almodóvar. Su autor es Ismaelo, es un cantautor africano. Y está cantada en africano. Y esta canción me gustó sobre todo por su melodía. Escucharla y seguro que os va a gustar. Tallabón, deñuy tallabón. Tallabón, deñuy tallabón. Abdu huyambar nyare malaikala Khawe he chikau dano sisaro Momu munila degam julingam Momu Munila degam wonga Thank you. danos sincero. Momu, monila, degam julinga. Momu, monila, degam wonga. Abdou Jambar walay ñari balay kala walay ci kaw lay joge walay tanu ci sero walay monila walay degam julinga walay monila walay degam worga walay. Se lo merece. El bosque se lo merece. El cielo se lo merece. Los animales se lo merecen. Las personas lo necesitan. Lo necesitas. Cuida tu planeta. A continuación, te vamos a dejar con Martín y Rodrigo, que te van a hablar de las cosas que le apasionan a Rodrigo y te van a hacer un juego de la imaginación, en el cual tendrás que adivinar qué sonido es. Hola, soy Martín Jaén y hoy vamos a hablar de tres actividades que le apasionan a mi hijo Rodrigo. Rodrigo Jaén Ruiz, aquí estoy yo. Y bueno, hemos pensado hacer sonidos para que intentéis pensar lo que vamos a hablar. El primero lo estamos escuchando de fondo. ¿Qué es ese instrumento? Por supuesto, Rodrigo, es un piano. Sí, y bueno, cada vez lo vamos a ir haciendo más difícil. Pero, ¿qué será esto? ¿Qué creéis que es? Creo que es el sonido de un cubo de Rubik, ¿puede ser? Sí, perfecto. ¿Y esto? ¿Qué será? ¿Puedes repetir, Rodrigo? Sí, claro que puedo. Parece el sonido de una baraja de cartas. Sí, magia. Bueno, vamos, el piano. A mí me encanta el piano. Es como una actividad que te gusta mucho porque estás tocando y te parece apasionante. Yo en el confinamiento fue cuando más he aprendido porque no teníamos nada que hacer. Música. Si queréis, os cuento cómo comenzó. Comenzó con un regalo que le hicimos los papás de Rodrigo a Rodrigo. Fue un pequeño piano. Sí, un teclado. Y yo estaba súper ilusionado, pero ya cuando vieron que tocaba bastante bien y eso, me compraron un piano grande. Y luego ya cuando tocaba el piano pequeño decían, ¡buah! Pero qué pequeñas son las teclas, porque eran piano mini. ¿Y cómo has aprendido a tocar el piano? Con una aplicación que se llama Simple Piano y algunos tutoriales de YouTube. Bueno, pasamos al siguiente tema, el cubo de Rubik. Bueno, se supone que el cubo de Rubik yo sé resolverlo. Y a ti te parece casi imposible, ¿no? Bueno, Rodrigo, ya algo he aprendido, ¿eh? No, casi lo sé completo, pero todavía me cuesta mucho trabajo. Sí, te tienes que apuntar todas sus cosas. Y bueno, es que me gustan los cubos de Rubik porque antes de que no supieras resolverlo, te parece súper difícil, pero cuando lo sabes dices, ¡buah! Pero si esto lo puedes resolver todo el mundo. ¿Y cuánto tarda en hacer un cubo de Rubik de 3x3? Pues mira, antes tenía, sabía hacer el método principiante y bueno, sé ahora también, pero se supone que tardaba un minuto, minuto 20, y entonces que me aprendí otro método y ahora mi récord es 34.2 segundos. ¿34 segundos? Sí. No me lo puedo creer. Y el récord mundial está en 3.475. Ay. Bueno, nos pasamos al siguiente tema, que es la magia. Bueno, la magia es una... ¿Un hobby? Más bien con hobby, una acción para tú poder hacer nuevos amigos y conocer a nuevas personas mediante no el sonido. Existe magia de cartas, que se llama cartomagia. También existe la magia con objetos, hacerlos desaparecer, con monedas. El típico truco de las monedas en la oreja. Y bueno, yo también sé hacer magia, por eso son hobbies que yo hago. Sé tocar el piano, cubo de Rubik, magia. Y la magia, sobre todo con cartas, ¿no? He visto trucos tuyos. Sí, sobre todo con cartas. Bueno, hasta aquí estamos. Adiós. Adiós. A continuación vas a escuchar Soy yo, una canción de La Bala, una de mis youtubers favoritas. Esa canción me gusta porque te dice que tienes que ser como tú eres, debes de ser tú mismo y que siempre vas a poder conseguir tus sueños a base de esfuerzo. Si despiertas cada día soñando cosas que siempre te parecen tan lejanas, imposibles de alcanzar. Tal vez estoy loca, también soy un caos total, pero te quiero decir que debes de aprovechar. Si nunca lo intentas, nunca lo podrás lograr. Tienes poco que perder, pero tanto por ganar. Abre bien los ojos, no es la suerte la que tus sueños va a cumplir. Fascina tu forma de ser, pero no hay que ser perfecto, pues nunca nadie lo fue. Tienes brillo por dentro, lo puedes apagar. Deja de imaginarlo, en ti debes confiar. No es tarde para cambiar si no te hace feliz. La vida solo es una y bien la vamos a vivir. Y siente como quieres sonreír. Haz lo que haces solo por ti. Hola, soy Alejandro. Quiero hablarte de uno de los proyectos más bonitos del cole del Sargal, el coro de voces blancas, del que yo formo parte. Su director es Sergio Merino, nuestro profe de música. Es una de las actividades que nos ha robado esta pandemia y la he hecho mucho de menos. Hemos participado en muchos conciertos, entre ellos en el de la Malagasy Gospel, coro de la Fundación Agua de Coco, que hace una labor muy importante en las zonas más desfavorecidas de Madagascar. A continuación, te dejo con unos fragmentos de ese concierto, en el que el coro de voces blancas del Sargal participamos muy ilusionados para recaudar fondos para Agua de Coco. Espero que te guste. Bueno, pues aquí hemos terminado este programa. Espero que lo hayan disfrutado igual que lo hemos disfrutado nosotros. Hemos abordado varias temáticas y lo mejor de todo, desde mi punto de vista, es la experiencia radiofónica que hemos tenido, en la que hemos compartido pues experiencias con otra familia, incluso con los miembros de la misma familia. Surgen temas sobre los que reflexionar. Ha sido un taller muy interesante e invito a las personas que nos estéis oyendo a que, si tenéis oportunidad, que tengáis esta experiencia. Bueno, yo también lo recomiendo porque me lo he pasado genial aquí hablando todos juntos de los temas. Me he enterado bastante bien y me ha parecido muy chulo. Nunca había tenido la experiencia, bueno, la oportunidad de salir en la radio. Y bueno, espero que os haya gustado todo. Pues al igual que mi compañero Rodrigo, yo os recomiendo mucho esto, porque ha sido una oportunidad muy grande y muy divertida el poder aprender sobre la radio y ese tema en familia. Pues a mí me ha encantado esta oportunidad Ha sido fantástica. No sabía que iba a participar por mi edad, ya que este taller era para el tercer ciclo. Así que estoy muy feliz y os animo a que participéis en un taller de radio parecido a este. Pues para mí la verdad es que también ha sido una experiencia muy, muy, muy gratificante y agradable, y me ha gustado mucho y me he reído mucho y nos hemos reído muchísimo en familia, haciendo las cuñas, las cápsulas y todo lo que hemos aprendido en este taller. Y también me ha hecho recordar mis años de adolescencia, en los que casi con la edad de mi hijo mayor participaba en diversas emisoras de radio locales de aquí de Granada, y me ha traído la verdad que muy buenos recuerdos. A ti, como oyente nuestro, como nuestra primer oyente, porque esto es nuevo para nosotros, espero que hayas disfrutado de escucharnos tanto, tanto, tanto como nosotros haciendo este programa para ti. Desde aquí también quiero invitarte a participar en este tipo de talleres, porque la verdad es que te lo pasas genial y aprendes un montón. Y también te animo a que pongas voz a todas esas cosas que seguro que nos puedes transmitir y enseñar, que estoy segura de que son muchísimas. Un abrazo muy fuerte y hasta otro día.